sangre te siento dentro, fuego te vas durmiendo, algo se apaga llevándome lento hacia atrás. Creo que voy saliendo, suelto los sentimientos, cierro los ojos y dejo mi cuerpo flotar. No terminaba. Cierro las alas, volando en calma, calma, calma. Calma te siento dentro, fuerza voy descubriendo, todo termina, de nuevo comienza a brillar. Veo mi nacimiento, salto de nuevo, empiezo y vuelvo.